conocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estuvimos anunciando, ¿no?, que este sábado próximo se realizará una concentración en Plaza de Mayo en conmemoración del Día Latinoamericano de las Luchas de las Personas en Situación de Calle. Esta fecha conmemora el 19 aniversario de la masacre de C, ocurrida en San Pablo, en Brasil, en la que por la noche se perpetró un ataque contra personas en situación de calle, donde 9 fueron asesinadas y otras 6 heridas. La concentración se realizará desde las 2 de la tarde este sábado, en simultáneo con actos también allí en Brasil. Lo que queríamos anunciar ahora y convocar es a este sábado a las 2 de la tarde ahí en Plaza de Mayo. Linter, ¿me escuchás ahora? Te escucho perfecto. Ahí va. Bueno, buen día. Decía que la lluvia trae problemas técnicos, pero también trae muchos problemas a las personas que no tienen techo, ¿no? Sí, sí, traen problemas porque bueno, cuando son estos días así lluviosos, lo que pasa en la comunidad de personas en situación de calle es que son personas que se están moviendo constantemente, entonces eso implica moverse con las mochilas, el colchón, y estos días así no ayudan, digamos, porque bueno, se te moja la ropa. Bueno, nosotros acá, yo tengo la estufa y se me seca enseguida, pero tengo la estufa. Digamos, hay personas en situación de calle que esa posibilidad de tener una ropa seca en un día como el de ayer, por ejemplo, bueno, hoy está un poco más tranquilo el clima, pero ayer el temporal que hubo, digo, como bueno, fue tremendo. Así que bueno, es un poco involucrarse con eso también, ¿no? Las personas en situación de calle están, digamos, entonces, ay, este día de lluvia, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo acompañamos, digamos, ahí? Exactamente. Más en una situación política en la que está el país en este momento, digamos. ¿No? Eso es muy preocupante. Linter, ¿cómo surge esta iniciativa de hacer esta convocatoria para mañana sábado ahí en la Plaza de Mayo? Bueno, para historizar un poco, bueno, es porque lo que no se nombra no existe y lo que se nombra construye realidad. Entonces, hace ya unos años se formó un colectivo que es la Asamblea Popular por las Personas en Situación de Calle, que somos un colectivo de organizaciones sociales y políticas y comunitarias, que bueno, que luchamos por los derechos de las personas en situación de calle, que nace un poco de conocernos en el censo popular, que fue en el 2017, y otro, el segundo censo popular fue en 2019. Bueno, conocernos un poco de ahí, tejer la red, y otro poco, porque también hace un tiempo también se plasmó un hecho de violencia muy grave en el barrio de Mataderos, gravísimo, que un tipo impunemente bajó un auto y prendió fuego a dos compañeros, que bueno, compañeros viven, digamos, pero esa impunidad de desaparecer algo prendiéndolo fuego, ¿no? Y bueno, los medios de comunicación hegemónico dibujaron todo eso como un ajuste de cuentas, y las drogas y todo eso, y como que no, eso fue claramente un acto de odio hacia los compañeros que estaban durmiendo ahí abajo la autopista en el barrio Mataderos. Digamos, como luego de eso vino en julio del 2019 una jornada de repudio ahí en el mismo barrio de Mataderos, que se pintó un mural, hubo radio abierta, que bueno, un poco de todas las violencias que viven y que vivimos las personas en situación de calle, digamos, porque esto se está agravando aún más. Así que hay varias organizaciones sociales, que las voy a nombrar, no tan distintas: Abrigar Derechos, La Olla Popular de Plaza Dorrego, la de Parque Lezama, Sopa de Letras, Amigos en el Camino, El Gomero, Amigues en el Camino, Ser con Vos y Sociabilidades por los Márgenes. Uh-huh. Seguramente se me escapa alguna porque somos varias personas las que estamos y varias organizaciones las que estamos ahí como un poco impulsando visibilizar esto, como uh-huh. porque la situación de calle no vende, no entra en ningún sector, digamos. O sea, uh-huh. la agenda política que escuchamos en estos últimos tiempos hablan de sacar la vagancia, digamos. Y quienes acompañamos a las personas en situación de calle sabemos que estos políticos a qué le llaman vagancia, ¿verdad? Como bueno. Sí. Entonces, el sábado 19 de agosto, un poco también ahí acompañando la lucha latinoamericana uh-huh. de las personas en situación de calle, se cumplen 19 años de la masacre de C, que uh-huh. es allá en San Pablo, en Brasil, que bueno, en medio de la noche se perpetraron ataques a las personas que estaban viviendo ahí en plena ciudad, digamos, en situación de calle. Casi 15 personas creo que las han matado, sí. y otras gravemente heridas. Pero claro, se vio esto nuevamente, se ve claramente dónde está dirigido el odio, digamos, para sí. desaparecer a esas personas que afean la ciudad, digamos. Uh-huh. Bueno, sí. y un poco por eso, pues, se empezó a pensar que es latinoamericano, digamos, todo, de Ecuador, en Brasil, digamos, en Colombia, en Chile. Bueno, Brasil es el país donde hay muchísimas más personas en situación de calle, digamos. Entonces esto es un problema como bastante serio y bastante ahora preocupante. Bueno, acá en nuestro país, la situación política, digamos, uh-huh. porque claramente van a agarrar una gomita y van a borrar todo. Claro, es terrible porque sí es verdad que cada vez vemos más gente en situación de calle y lo que pasa esto en las grandes ciudades, ¿no? Como que se naturaliza tanto, siempre que llega alguien de otra provincia o de otro país, me pasó con amigas uruguayas, que, uh-huh. que les hace muy mal ver tanta gente en la calle, porque pero parece que a quienes habitamos la ciudad todos los días como que naturalizamos esa situación, ¿no? Sí, totalmente, porque no sé, pienso en las compañeras de Casa Pringles, por ejemplo. Uh-huh, sí. Pienso en el niño que falleció ahí en el hotel San Miguel en Flores. Uh-huh. Las familias en el hotel de Floresta, bueno, nuevamente las compas de Casa Pringles, que son sistemáticamente expulsados sistemáticamente expulsados, y la solución es la cárcel o la calle. Claro. Digamos, eso no puede ser sano para un cuerpo, eso no puede ser, digo, como es violento. Sí, sí, sí, violento, porque las personas viven a la intemperie, digamos. Hay toda una lucha ambiental, por ejemplo, la cual estamos todos involucrados, porque reciclamos, como digo, pero hay un sector de la población, porque son parte de la población, es parte de la sociedad, digamos, viven en nuestros barrios, sí. Que están a la vanguardia con esa contaminación, digamos. Exacto. O sea, están ahí en tomando mate con la contaminación. Uh-huh. Entonces eso nos tiene que de alguna manera interpelar. Uh-huh. Personas con que no tienen acceso a la salud, uh-huh. Porque pienso en la salud mental, en la salud, sí. si algún compañero o compañera está con algún tema de respiratorio o lo que sea, no tienen acceso a la salud por su imagen, digamos, uh-huh. porque son drogados, son borrachos, tienen olor, y son nuevamente expulsados hacia una sociedad que, bueno, ya nos damos cuenta cómo invisibiliza totalmente a los compañeras y compañeros en situación de calle. Digo, entonces, pensemos un poco más que si cambia la mirada, cambia la realidad, nadie elige vivir en la calle. Y si hay alguien que elige vivir en la calle es porque es esto, nuevamente, sistemáticamente violentado y sistemáticamente expulsado. Digo, pienso las compañeras, digo, porque hay un número preocupante de 7.251 personas en situación de calle en el último censo popular, que fue en 2019. Después vino la pandemia. Entonces, deben ser muchísimas más personas que están. Yo creo que hay muchísimas más personas en situación de calle. Pero quiero hacer como un zoom en ese 1% que hay dentro de ese censo popular, que son personas trans. Yo el otro día saqué la cuenta y son 70 personas trans que están en situación de calle. De vuelta, seguramente son más. Porque, bueno, tuvimos una pandemia en el medio, como... Entonces, pienso en Ali Kaf, digamos, que hace poquito se cumplieron 3 años de su fallecimiento, digamos, fue una vejez en situación de calle que fue abandonada por un Estado totalmente ausente. Y si seguimos haciendo zoom, digamos, como infancias, vejeces, salud mental, la vivienda, el acceso, sin oportunidades no hay nada, no se mueve nada si no hay una mínima oportunidad, digamos. Cuando tenemos en la comunidad LGTB, tenemos cupo laboral trans, tenemos ley de identidad de género, muchos nos benefició el cupo laboral trans, nos benefició la ley de identidad de género y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando esas leyes no se cumplen, digamos? Sí, ¿no? Totalmente. O sea, hay un 1% que está en situación de calle que no tiene acceso al cupo laboral trans. ¿Por qué? Porque no tienen 8 horas de sueño, no tienen una buena presencia, digamos, y de vuelta... ¿Se expulsa a esa persona a dónde? ¿No? A la calle. El Inter, hablabas de que las organizaciones comenzaron y realizaron estos censos populares, porque los datos que da el Estado, los datos que da el gobierno de la ciudad, por ejemplo, acá que estamos en esta ciudad, eso, no son reales. Y también te quería preguntar, porque viste que existen estos refugios, o sea, donde van a pasar la noche, que tampoco están en buen estado, ¿no? No, claro, tampoco están en buen estado y que tampoco están preparados. Por ejemplo, no hay, digo, siempre hago el zoom en las vidas precarias, digamos, ¿no? Trabajadores que están en todos los sistemas de paradores y refugios. Estas personas están totalmente solas ahí y no tienen ningún tipo de capacitación, digamos. No voy a subestimar a las personas que tienen voluntad de ir a trabajar a lugares y con la problemática situación de calle, pero tampoco hay una capacitación para acompañar y alojar todo lo que significa, porque es más complejo que son unos drogados, unos vagos, ¿no? Claro, es muchísimo más complejo, mucho más complejo, porque atrás de esas personas hay historias, digamos. Entonces, y esto mismo, como no hay una... no se destinan recursos a por lo menos... que los lugares sean un poco más amenos, digamos, porque esto, como son totalmente carcelarios y totalmente culpabilizantes y bueno, y así está y no mejora, digamos. Yo te digo, las mantas que reparten las camionetitas del VAP, que ahora estamos en un operativo frío, dicen, son las mismas mantas que repartían en el 90, ¿no? O sea, no sirve, es un trapo que te tapas el pecho y se te destapan los pies, digamos, como no hay una voluntad política de acompañamiento, ¿no? Entonces, como salimos las organizaciones sociales, que somos pocas también, que somos varias, que yo acá miro mi lista y somos muchas, pero a la vez somos pocas porque hay toda una sociedad que nos está involucrando, digamos. Entonces, pues, el problema no es la población, el problema es el método que se está utilizando. El método de culpabilizar y de borrar y de sacar, de expulsar, digamos, para embellecer una ciudad que, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Totalmente. Quien habla es Linter, integra No Tan Distintes y nos está invitando, convocando este sábado a las 2 de la tarde ahí en la Plaza de Mayo. ¿Qué actividades, qué van a hacer ahí en la Plaza de Mayo? Bueno, en Plaza de Mayo lo que vamos a hacer, bueno, es un poco esto, conmemorar los 19 años de los compañeros que han asesinado allá en Brasil. Va a haber un micrófono abierto, va a haber una actividad que va a ser, que lo estuvimos haciendo en varias etapas, porque es una bandera bastante grande, que son con retazos de tela, escribimos los nombres de los compañeros, compañeras y compañeres fallecidos en los últimos años. Va a ser una actividad de memoria, una actividad para recordar a esos compañeros y compañeras, porque más allá de los nombres y más allá de la actividad y de todo, son amigues quienes van a estar en esa bandera, porque amigues, compañeros de vida, compañeras de vida. Entonces, los invitamos a todos quienes están escuchando, invitamos a que vengan a acompañar y a involucrarse, ya sea viniendo con un termo y un mate. El hambre es otro, digamos. Podés traer las galletitas y se me va a pasar el vacío en el estómago, pero el hambre es otro. Hay que comunicarse, hablar, visibilizar, digamos, porque compañeros en situación de calle están muriendo, digamos. Hay gente que se está muriendo en situación de calle. Así que, bueno, un poco eso. Va a ser un momento de memoria. Vamos a hacer una vuelta seguramente a la pirámide, ahí donde dan la vuelta las madres y las abuelas. Y bueno, y estábamos pensando también en hacer una pequeña marcha ahí al ¿cómo se llama? Me sale el nombre. Es que está ahí jefatura de gobierno, ahí al gobierno de la ciudad. ¿Cómo? ¿Al gobierno de la ciudad? Sí, ahí. Ahí, digamos, ahí. A la jefa, no me sale el nombre, bueno, está se me bien, pone. Está bien. Pero bueno, vamos a estar ahí ocupando el espacio, visibilizando los nombres de los compañeros, compañeras, y bueno, y un poco también en el micrófono abierto, contar nuestras historias, leer, y bueno, eso, como les esperamos, vénganse con un termo, vénganse con tiempo, si quieren traer para leer algo y compartir. Todo bienvenido. Así que muchas gracias por el espacio, porque es muy importante visibilizar una temática que no es tan invisible para toda una sociedad, más ahora. Totalmente, Linter, te queremos agradecer mucho esta comunicación con FM La Tribu. Es muy muy importante lo que decís del encuentro, ¿no? De conversar, de no pasar por al lado de una persona en situación de calle y hacer que no la ves. Por eso digo que es muy importante este encuentro este sábado en Plaza de Mayo a las 2 de la tarde. Te mandamos un abrazo grande y seguiremos en comunicación. Un saludo grande y una cosa a marcar, que lo del RUB es el miércoles 23. Bien. Bueno. Entonces el miércoles 23, ahí vamos a seguir anunciando la semana que viene ese informe, que también es importante que registra las violencias que reciben las personas en situación de calle. Dale, muchísimas gracias por el espacio. Abrazo. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentada al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba sentada la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas. Y la noche